y le sacó el corazón. Después rompió el espejo en muchos pedacitos y los pegó en el corazón con la misma sangre. Después abrió el corazón y le metió los clavos de herraje. Devolvió el corazón al pecho de la ternera y con estacas hizo un armazón para mantenerla en pie como si estuviera viva. Subió el joven a lo alto de la ceiba y allí esperó. Arriba, mientras la noche se dejaba caer de los árboles al suelo, recordó las palabras de su padre: la misma muerte con la que el matador lo morirá. Ya la noche era toda en el tiempo de abajo cuando llegó el león. Se acercó el animal y, de un salto, atacó a la ternera y la descuartizó. Cuando lamió el corazón, el león desconfió de que la sangre estuviera seca, pero los espejos rotos le lastimaron la lengua al león y la hicieron sangrar. Así que el león pensó que la sangre de su boca era la del corazón de la ternera y, excitado, mordió el corazón entero. Los clavos del herraje lo hicieron sangrar más, pero el león siguió pensando que la sangre que tenía en la boca era la de la ternera. Masticando y masticando, el león más y más hería a sí mismo y más sangraba y más masticaba. Así estuvo el león hasta que murió desangrado. El joven regresó con las garras del león como collar y lo mostró a los viejos más viejos de la comunidad. Ellos se sonrieron y le dijeron: no son las garras las que debes guardar como trofeo de la victoria, sino el espejo. Contame una historia al oído que me acompañe, que me haga volar. Historias en el aire, historias en la radio. ¿Mareo? ¿Mareo? Hola. Hola. Muchas gracias por la meserita, está divina. La hice con los aparatitos de Bruno. ¿En serio? Sí. ¡Wow! Impresionante. Che, ¿y el bote anda? No, le patina el embrague. ¿Eh? Es un bote, ¿cómo no va a andar? Tienes razón. La verdad que como primera salida se me ocurren cosas más románticas. ¿Por qué? ¿Porque el paisaje es feo? ¿Porque no hay árboles maravillosos? Bueno, la fauna tampoco ayuda, ¿no? ¿Conoces el cuento de la vendedora de cerillas? ¿Te lo puedo contar? Tenés que dejar de remar, lo único. En Año Nuevo hay una chica vendiendo cerillas en la calle. ¿Estás para el recuento? No importa, no, vos te lo imagines. Hay una nenita vendiendo cerillas en la calle, ¿no? Y está a punto de morirse congelada en medio de la nieve porque la nieve no puede ser acá, imagínate, lo único que nos faltaba. Sí, no. Y trata de prender una cerilla para calentarse. Entonces la prende y en cuanto se prende se hace así una llamarada enorme que es como si fuera, no sé, un hogar a leña que le calienta así todo el cuerpo, y trata de poner los pies para calentarse. Cuando pone los pies se le apaga la cerilla y se queda con el cabito. Entonces prende otra y se enciende así un comedor gigante con una mesa larguísima con pavos, turrones, mazapán. Mazapán, hace mil años que no como mazapán. Sidra, no sé, de todo. Y bueno, y así prende otra hasta que llega la última, la enciende y aparece su abuela, ¿no? Que no sé por qué aparece la abuela en lugar de los padres, se ve que no tenías padres, que eso es más triste. Y aparece su abuela y ella le pide que la lleve porque sabe que después no va a haber más nada de eso, ni turrones, ni pavo, ni mazapán, ni calor, ni nada. Y entonces la abuela la abraza fuerte y se la lleva lejos de todo, del frío, de la tristeza y de todo lo feo. Y al día siguiente pasaron unas personas caminando por la calle y la encontraron muerta con todos los fósforos alrededor, y un tipo dijo: ay, se ve que se debe haber querido calentar. Y nada, y se ve que nadie pensó que en realidad ella había encontrado la felicidad ahí, ¿viste? Porque ahora estaba en el cielo, lejos de toda infelicidad, junto a su abuela. Eso es un cuento que no conté. Me da mucha emoción. ¿Y qué tiene que ver ese cuento conmigo? No sé, pero vos también me emocionás mucho. Todo el tiempo, ¿viste? Me parece que le está prendiendo cerillas a todo el mundo, hacia las chicas de danzas o a Brunito, no sé. Y yo te quería decir que no me importa nada de lo que digan de vos, porque vos me pareces muy valioso. Me pareces una persona muy valiosa. ¿Por qué me miras así? ¿La verdad? Sí. Es que... ¿Qué? No. Estoy enamorado de vos. Ay, no. ¿Por qué? ¿Cómo? No, sácatelo de mi cabeza. Pero no, te lo pido, por favor, pero es que no sos vos. No, sácatelo de la cabeza mía ya. No puedo. Vale, mira, no vamos a sacar al agua los dos. No vamos a sacar al agua. Te miro y no sé qué me pasa, te juro. Le pregunté acá a los muchachos, pero yo tampoco, o sea. ¿Pero qué te van a decir? Los muchachos no te van a decir nada. No, Madeo, me caigo el agua. No. En serio. Pero no, remar. Te lo pido, por favor. No, esa situación. Anda a remar. Yo te acompaño. Dale. Hay que sacarte de la cabeza. Pero no remes enojado, porque ahora te veo que estás enojado. Che. ¿Que no me vas a hablar más? No te voy a hablar más. Y no me vengas más con cuentitos, ¿eh? ¿Sabes lo que le pasó a la pendeja esa, no? ¿A qué pendeja? A la pendeja esa, a la dinamarquesa. Se murió sola, congelada, muerta de hambre, loca. Y si vos te crees que con esos cuentitos me vas a ayudar, cagaste. Lo único que lográs es que me enamore más de vos. Que te vea cada vez como la mujer más tierna, más hermosa y más dulce del mundo. Y se me estalla el corazón cuando te miro. Y si a vos no te pasa lo mismo, es una cagada que me hagas esto. El amor no es un favorito, querida. El amor no es joda. Y vos no te lo bancás al amor. Sí, que me lo banco. No te lo bancás. Me lo rebanco. A ver. No. Dale, Cristina, bancate el amor. No, ya me lastimaron mucho, gracias. Pero a mí me pasó lo mismo y no me importa. Está bien, pero no, yo vengo baqueteada mal, Amadeo, en serio. Siempre elijo mal, ¿viste? No se puede ser boluda ayer, hoy y mañana. Ayer puede ser, seguramente hoy, no sé, mañana no. De verdad, yo estoy tratando de rearmarme, ¿viste? Despacio, bien, con las clases, con el club, con las cosas. Estoy tratando de tomar decisiones racionales, punto. Y no tiene nada que ver con vos, y no es con tu pelo, y nada que ver. ¿Qué tiene mi pelo? Nada, por eso digo no es con tu pelo y nada que ver, si no dirías tu pelo. Al contrario, tu pelo me encanta. Vos lo sabés eso, pero es todo, no sé, y que tome, ¿viste? Yo quiero un tipo sólido, con un laburo, por ejemplo. Y la verdad es que yo te veo vos, que vos estás acá, y el tipo que yo busco está allá. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? No me quiero enganchar, ¿viste? Con la soledad del otro, si qué te pasa, a ver si de dónde te saco, ya está. No quiero más ser madre, yo quiero algo sano. Quiero ser hija. Entonces, seamos adultos. Ya mismo me devolvés la pulsera. No, me das esa pulsera. Es mía, no te voy a dar. ¿Qué te pasó? Nada, me pinché. ¿Te pinché? Sí, no, sí, chacho, soltame. ¿Qué? Perdoname. Mira, hazme un favor, no me hables nunca más, ¿eh? Y te meté las cerillas en el culo. Las historias nos rescatan de la rutina. Son desahogo frente al hastío. Historias en el aire. Escúchalas. Hay situaciones en que tengo miedos. Miedo en que la decisión que tome sea la incorrecta. Miedo al fracaso. Miedo a fallar. De fallarme. De fallarles. Pero voy aprendiendo a poner las cosas en su lugar. A saber que en esos momentos debo ser más honesto conmigo. Con lo que pienso. Con lo que quiero. Con lo que me pase. Por más de que suponga o crea. El error es definitivo. Nada de eso es cierto. Nada que me inmovilice puede ser positivo. Tengo que moverme, emprender un viaje.